la ventana de la nave espacial se puede ver el universo espectral con sus planetas y una estrella fugaz, y esa estrellita es ella perdida en el bulevar. El bulevar es un bar muy especial donde la estrella bebe amor on the rocks, mientras mi nave en un vuelo general pasa por África, tal vez a América, tal vez a Afganistán, tal vez sea otro lugar. No sé su nombre ni tampoco su edad, su procedencia o su destino final, pero sí que sé bien que ella es mi estrella ideal. Noche salí del bulevar, harta del mundo que quedaba a mis pies. Había un charco con el cielo al revés, y entonces vi pasar como una nave espacial. Si era una nave era un poquito espectral, con una luz que no podía ser casual. E imaginé que mi astronauta ideal pasar por África, tal vez sea América, tal vez Afganistán, tal vez sea otro lugar. No sé su nombre ni tampoco su edad, su procedencia, su destino final, pero sí que sé bien que es mi astronauta ideal. En un bucle sideral, la estrella pasa, pues estrella es fugaz, y aquí estamos todos perdidos en el bulevar. El bulevar sería un bar especial con astronauta y con estrella fugaz, y un tequilita pa' poderse encontrarse en América, tal vez en África, tal vez Prosperita, tal vez otro lugar. No sé su nombre ni tampoco su edad, su procedencia o su destino final, pero sí que sé bien que ella es mi estrella fugaz. No sé su nombre ni tampoco su edad, su procedencia o su destino final, pero sí que sé bien que es mi astronauta ideal.